Si os acordáis, en una de las últimas homilías habíamos estado viendo la misa hasta la parte de la liturgia de la palabra. La habíamos dejado en la liturgia ya propiamente eucarística, que es acabada las oraciones de los fieles en las que se resumen todas las peticiones que tenemos los cristianos a Dios, las reunimos y todos juntos pedimos. Es un tiempo además, el de las oraciones de los fieles, en el que cada uno puede poner las suyas propias. Es el momento de la misa más adecuado para presentar ante Dios las cosas que queremos pedirles, pues de familiares, del mundo, el hambre, el terrorismo, tantas cosas, pues es el sean cuales sean al fin y al cabo las peticiones, allí podemos cada uno pedir. Y después de eso ya comienza la liturgia eucarística. La liturgia eucarística comienza cuando el pan y el vino son traídos al altar. Y el sacerdote los ofrece a Dios y comienza una serie de oraciones. Las oraciones del canon. Antes de eso, se ha dicho de paso, se lava las manos. Es una parte ritual. Y dice, lávame, Domine, ab iniquitate mea, et a pecato meo mundame. Lávame, Señor, de mi iniquidad y de mi pecado, límpiame. Y dice la rúbrica, que lo diga en voz baja, que no le oigan los demás. Porque es algo propio de él, del sacerdote. En esos momentos en que el sacerdote habla en voz baja, pues el pueblo fiel debe orar. Porque en la misa no solamente hay palabras, también hay silencios. Silencios sagrados, que llama el misal. Tiempos para que los fieles puedan, pues, como hacer un pequeño paréntesis en medio de toda la misa, porque han estado oyendo el sermón, han estado oyendo las lecturas, un paréntesis en el que directamente le digan lo que quieran a Dios, se puedan concentrar. Y después ya de eso, dice, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Esa frase tiene su importancia, sea agradable. Luego, ¿puede ser no agradable? Pues sí. Hay veces que nuestros sacrificios están impedidos. Impedidos por pecados, por cosas incorrectas que hacemos. Por ejemplo, si una persona ofrece la misa muy devotamente, pero no perdona al prójimo, es un ejemplo, o un hermano quiere ofrecer muy bien la misa, pero fuera alguien que maltrata a su mujer, pues he puesto un caso extremo, ¿eh? Pues ese sacrificio queda impedido. Por más que él quiera aparentar devoción y quiera, lo primero es lo primero. Y en un momento dado el Señor les dijo a sus apóstoles y a sus discípulos, si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. O sea, deja eso, déjalo y ve a lo otro. Así que, como veis, hay cosas que pueden impedir nuestras oraciones. Hay cosas que las impiden incluso ya de raíz, porque, en fin, no vamos con espíritu puro, vamos a probar, a ver si Dios tiene poder para concedérnoslo, pero sin fe auténtica, como si Dios fuera una cosa más. A veces son pecados muy graves. A veces otra cosa que no hace agradable ese sacrificio a Dios de la misa, pues es el despiste total, total, en el que no nos concentramos, en el que realmente estamos allí, pero no tenemos ninguna intención de comunicarnos con Dios. Por eso el Señor nos pide en la misa que, a través del sacerdote, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable. Todo el mundo en la misa dice, no, el mío seguro que es agradable. No, no, si me llevo muy bien con Dios, somos grandes amigos. Pues Fíjate, en la misa pedimos eso. Dichoso tú, que eres tan amigo de Dios y que todo lo ves tan claro y que estás tan seguro de que lo haces todo bien. Porque, fíjate, los demás, la Iglesia nos pide que oremos. Que oremos para eso. Y ya después, el sacerdote hace una oración a Dios en nombre de todos. La oración sobre las ofrendas, que se llama, y entra el canon. La parte ya previa directamente a la consagración, una larga oración, la más larga oración de la misa, junto con lo que vendrá después de la consagración, es el canon. Y allí habla el sacerdote, no los demás, porque es toda la comunidad cristiana la que ofrece a través del sacerdote. Y realmente lo ofrece todo el pueblo, con las manos del sacerdote. Pero el sacerdote ejerce esa función, pues, de mediación entre la divinidad y el pueblo fiel, los creyentes. Una mediación. ¿Por qué? Así lo ha querido Dios. Todo el mundo puede orar directamente a Dios. Todo el mundo. Ni siquiera tiene obligatoriamente que usar un santo ni nada. Directamente una oración va al trono de Dios. Sin embargo, el sacrificio eucarístico, una cosa tan suprema, Dios ha querido que se haga a través de la mediación del sacerdote. Aunque haya 1 millón de fieles laicos, no podrán ofrecer la misa. No podrán. Pero el sacerdote tiene un poder. Auténticamente tiene. No es simplemente que ore en nombre de todos, que ya con eso hubo un sacerdocio natural desde el comienzo de los tiempos, hombres que la comunidad elegía o ellos mismos se sentían llamados a ello, para orar en nombre de todos y dirigir la oración comunitaria. No es solo eso, en el sacerdocio cristiano hay un poder, algo que o se tiene o no se tiene y que no puede dar ni toda la Iglesia junta a los laicos, sino solamente un obispo. Y a su vez, él, porque lo recibió de los apóstoles. Y en ese poder llegamos al momento de la transustanciación. Tema tan profundo de la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo, que lo dejamos para otro de estos sermones de diario. Porque ya de por sí la transustanciación es ciertamente una cosa tan grandiosa, un milagro tan grande que, aunque estuviéramos profundizando en él toda la vida, pues no acabaríamos.